Sí, uno, dos. Buenas tardes, amigos oyentes de Radio Nacional Tikal. Estamos nuevamente con ustedes en este su programa Nuestra Gente, donde vamos a conocer la vida de personajes que se destacan en la sociedad petenera y que contribuyen al desarrollo de nuestro querido departamento. En esta ocasión nos encontramos con un deportista muy destacado en nuestro departamento originario del municipio de San José y que hoy visita los estudios de Radio Tikal para contarnos su vida. Estamos con Miguel Ángel Tezucún Bitzil, que nace el 3 de junio de 1967, con 40 años. Toda su vida pues la ha realizado en San José, donde precisamente estudia también su educación primaria y luego su educación básica. Ahora pues vive acá en el municipio de San Benito. Miguel Ángel, bienvenido a nuestro programa. En primer lugar, quiero agradecer a Dios, porque siempre a Él hay que darle las gracias por el nuevo día que nos da y el don y las gracias, todo para Él. Y en segundo lugar, a usted por su entrevista y por la invitación que me hizo a su programa. Y aquí estoy presente y estoy dispuesto a contestar las preguntas de que usted desea o va a hacerme en estos momentos. Miguel Ángel, nos dice que usted nace en San José. Sus padres también originarios de San José. Sí, mi padre se llama Ángel de Jesús Tezucún y mi mamá se llama Paula Elvira Bitzil de Tezucún. Entonces, ellos son origen de Maya Ixá de San José. También yo soy origen de ellos y también tengo la sangre de Maya Ixá, como lo es San José. Miguel Ángel, ahí en San José también descubre uno de los dones más grandes que usted posee, que es el de ser atleta, ¿no? En el deporte del atletismo, ¿no? Sí, cuando yo empecé, ahí fue donde yo empecé a entrenar fuerte y fue mi primera competencia que también tuve ahí, una competencia de que yo no creí que nunca iba a subir o hacer unos grandes lugares o conocer todos los departamentos de Guatemala. Y hoy doy gracias a Dios que conozco todos los departamentos y he ido también a San Pedro Sula, Honduras, y he corrido muchas maratones y he visto mucha participación de muchos compañeros atletas, y eso es lo que a mí me ha motivado, aunque aquí en nuestro departamento no se lleve mucha o no se haga muchas competencias de atletismo o maratón. Pero yo con las idas y las competencias que he tenido con ellos allá en Guatemala, eso es lo que a mí me ha motivado y lo que me ha emocionado. Y es un orgullo poder representar a mi pueblo y por qué no decir a Petén, ya que Petén es el departamento más grande de toda la República, pero desgraciadamente siempre las autoridades se hacen del sordo o hay veces le prometen o le ofrecen un montón de cosas a uno y no, nunca le cumplen lo que ellos le ofrecen a uno, y uno sí necesita de que no se le dé toda la ayuda, pero por lo menos se le debe de ayudar a cada deportista de todos los deportes o cualquier deportista que le guste hacer deporte. Hay que ayudarlo, porque yo pienso que el deporte, ahorita con este tiempo en que estamos, que la delincuencia ha ganado el primer lugar en lo que es aquí Guatemala y en todo el mundo. Entonces, por eso yo pienso de que eso es motivo de que mucha delincuencia o que los padres, hay muchos niños abandonados, huérfanos, y de por eso de que eso, la delincuencia se ha profilitado mucho, se ha abundado lo que es aquí en nuestra tierra. Miguel Ángel también nos cuenta que de una forma muy curiosa descubre que es bueno para correr. A los 21 años que su hermano ya competía y luego lo invitan a una competencia y llega en tercer lugar, pero después no se interesa tanto hasta que llega la invitación de su hermano. Cuéntenos cómo fue la que se inicia en el atletismo. Pues eso fue una feria de San José, de que hubo una maratón, pero yo ni que ver nada en maratón, ni correr, ni nada, sino que y mi hermano me motivó y fue que yo me metí en esa competencia ahí en la feria de San José, y fue que yo hice un tercer lugar, dando dos vueltas ahí por San José y San Andrés, era como 12 kilómetros, y llegué al tercer lugar, y de ahí fue que yo ya no entrené, y como no entrenaba, solo me metí por participar, pero De ahí mi hermano que ya estaba compitiendo aquí, venía a competir a San Benito y otro municipio, fue que él me animó. Entonces yo le dije, pues voy a entrenar, y fue que yo empecé a entrenar duro, donde yo entrenaba 3 veces diario, entrenaba temprano, a mediodía, en la tarde, y me iba a Sacpuy, una aldea de San Andrés, que hay 21 kilómetros, y iba y regresaba, y lo agarraba y entrenaba de San José hasta Pachacamán, que son como 55 kilómetros, hacía yo 32 de terracería y corría como 17 o 16 en asfalto, en la vuelta que yo hacía de San José hasta Pachacamán, y también hice como 10 veces corrí de San José también para Capa Flores, le daba la vuelta a la isla y regresaba, salía a las 4 de la mañana y llegaba de 10 a 11 de la mañana a la casa y descansaba 3 días y seguía entrenando yo duro. Entonces aquí en el área central había un muchacho también que ese él fue bueno, pero desgraciadamente él no lo ayudaron tan bien, y él se llamaba Ricardo Barriento. Él fue para mí, mi respeto para él, y que Dios lo tenga en paz descanse, ya que él ya falleció y fue bueno, pero como nunca lo ayudaron también, él no pudo superar las metas que se propuso él, y entonces él ya no existe, pero sí fue bueno. Entonces yo quise ser como él, y él me lo dijo que si yo quería ser como él, que yo entrenara duro, y lo hice, y sí le gané, y siempre por eso yo estoy donde estoy hoy. Y hasta la cuenta, usted nos dice que tiene 300, al menos 300 competencias de las que recuerda, en las que pues lo ha llevado a lo largo de nuestro país, ¿no? Sí, así es, y de las 300 he sacado 98 trofeos y 85 diplomas y 60 medallas que tengo en la casa. ¿De primeros, segundos lugares? Sí, de primer lugar tengo creo que como 150. Y he estado en juegos, sí, también estuve representando a la zona militar aquí en Petén y competí en los juegos intermilitares a nivel nacional, donde saqué los 10.000 metros del segundo lugar, y eso fue como en el 97. Miguel Ángel, después de que descubre que es apto para el atletismo, empieza a competir, empieza a ganar premios, ¿su familia de qué forma lo apoya? Pues desgraciadamente mi familia, como yo vengo de una familia muy pobre, desgraciadamente no me ha podido ayudar con lo que se diga económico, o sea dinero, sino que ellos me ayudan con sus palabras y sus consejos, pero en lo que se refiere a dinero o una cosa así por superación, no hay de eso, porque como somos pobres nunca se pudo y no se ha podido, pero como uno no tiene dinero y lo que cuesta en esto es tener un poco de dinero para poder uno participar a nivel internacional, y he tenido invitaciones internacionales, pero no he podido salir porque desgraciadamente no tengo yo dinero de mi bolsa o que ellos me den también, pero como no hay ayuda, no puedo salir. En cambio, en todos los departamentos hago un gran esfuerzo y yo por eso he estado participando solo aquí a nivel de Guatemala, y solamente he salido a San Pedro Sula allá en Honduras. Esos esfuerzos que usted ha hecho por ir a competir fuera de Petén, pues lo ha llevado también a ganar muchísima experiencia. De las competencias que usted más recuerda, ¿cuáles son? Recuerdo una competencia que me dejó sin las ganas de seguir entrenando, porque fue en el 88 cuando yo fui a unos juegos regionales en Coatepeque, y desgraciadamente yo como ya empezaba a salir a los departamentos y desgraciadamente no existía esta carretera asfaltada de aquí de lo que es de Cadenas para acá hasta el área central. Entonces yo me daba cuenta que costaba ir a Guatemala, porque solo de Poctún para acá casi se hacía 12 o 15 horas uno, y de ahí para allá se hacía más uno, y entonces en el tiempo de verano uno rebotaba en esas calles de que había muchos hoyos y polvo y todo eso. Entonces yo pensé que aquí nunca se iba a hacer esas calles y nunca iban a venir esas pulmas que yo miraba en todos los departamentos allá en Guatemala, como allá hay mucho asfalto y aquí no había nada. Y gracias a Dios, pues el gobierno que entró de Álvaro Arzú, pues se fijó en eso. Incluso hasta hicimos un correo a pie que corrimos de aquí de Santa Elena hasta Guatemala para poder a él para que la calle se hiciera y ampliar el aeropuerto, que lo que hasta hoy se está haciendo. Y yo dije que nunca iban a venir esas camionetas. Entonces fui como ya conocía todo eso, entonces yo me fui a una competencia de los Juegos Regionales. En esa vez era don Haroldo Vega, el delegado de aquí del deporte. Entonces yo le dije que yo me iba a ir adelante y me fui. Y desgraciadamente cuando yo ya estaba en Coatepeque, nos dijeron de que los Juegos ya no se iban a realizar. Entonces como a él le avisaron un día antes que yo me fuera, o ya me hubiera ido un día antes, y entonces le avisaron y él ya no fue. Entonces yo ya no me dieron los viáticos para regresar ni comida, y aguanté hambre como 5 días y me agarró una gran calentura. Yo solo andaba 5 quetzales y compré como 3 aspirinas y me las tragué. Entonces yo me di cuenta de que el deporte, no, si uno no tiene, es mejor no salir o no hacer nada, porque desgraciadamente no le ayudan a uno. Entonces lo que hice, compré esas aspirinas y me las tomé, y quedé hasta helado y todo eso, aguantando hambre. Entonces, y ahí está, llevaba 3 días, y no, como la gente no me conoce ahí ni los conozco, yo no podía pedir ayuda. Entonces miré que estaban cargando un camión allá, pues yo les dije al don, les ayudo a cargar el camión y me da un jalón para Guate. Le dije, ahí en Guate hay un mi tío, yo le voy a prestar y me voy para Petén, le dije yo. Y pues así fue que arreglé con ellos, los ayudé y me trajeron, y gracias a Dios me dieron comida en el camino. Y así fue como llegué a Guatemala, y estando ahí le presté a mi tío, y fue que volví a retornar para acá. Entonces yo me desanimé y dejé de entrenar como 6 meses, pero después dije yo, me gusta el deporte y voy a seguir, y lo seguí haciendo, y hasta ahora lo estoy haciendo, aunque la ayuda no hay y no ha llegado, pero ahí estamos, porque legalmente me gusta hacerlo y me nace hacerlo para representar a mi pueblo y al departamento. Don Miguel Ángel, esas son las experiencias que, pues, en vez de desanimarlo, lo han impulsado a seguir adelante. Ahora cuéntenos, ¿cuáles son las carreras que más le han gustado? La que me ha gustado es la de Cobán y el ascenso de los Cuchumatanes, y también una que también gané 5 veces, la del Cariño en Puerto Barrios, y he sacado el segundo y el tercer lugar y cuarto ahí en la internacional. Y gracias a Dios, ayer también corrí esa allá en Puerto Barrio, donde hice el sexto lugar, y esas carreras son muy bonitas. Otra, la que también es muy bonita, la de Totonicapán, ya que ahí se le hace el homenaje a un prócer que fue como lo es Atanasio Zuli, y esa ya va a ser el 1 de septiembre, pero desgraciadamente como estoy en un trabajo que estoy en la montaña 30 días y 2 en el pueblo, solo ahí, y desgraciadamente solo cuando estoy en descanso puedo salir a representar o a hacer una competencia fuera de aquí del departamento, porque desgraciadamente no, casi los permisos cuesta que den, pues, y por eso yo casi no mucho salgo, pero siempre estoy ahí entrenando, y cuando hay una oportunidad pues me voy, y sea que haga ayuda o no, yo siempre miro cómo hago y siempre voy a representar al departamento. Y ahora que nos menciona en la selva, ¿entrena allá en la montaña? Pues desgraciadamente allá sí hay tiempo, pero lo que pasa es que hay veces como llueve mucho, hay mucho lodo o el camino está muy feo, como ahí solo es camino de mulas, cuesta, y me da pena, o no quiero entrenar allá porque existe mucha de esa mosca que molesta a uno, y eso es bastante mal, porque después uno hay que comprar medicinas para curarse y hay veces el sueldo no alcanza, cuesta curarse. Don Miguel Ángel, cuéntenos sus experiencias. ¿Cuántas veces ha corrido la de Cobán? La maratón de Cobán he corrido 18 años. Yo me gustó esa maratón. Fue la primera vez que fui en el año 90. Y desde ese año 90, yo agarré experiencia en eso y me gustó, porque ahí, aunque uno sienta que ya no tiene fuerza, pero como ahí la gente lo ayuda, lo apoya a uno con sus palabras y todo eso, lo anima, y por eso me ha gustado esa de Cobán. Y yo creo que la mejor maratón que hay en todo el departamento o todo el país, yo creo que es la mejor, es la maratón de Cobán, porque ahí la gente sí lo ayuda a uno y sí lo insta, pues, con las palabras que le dicen a uno. Y es bonito porque lo que es Cobán Carchá, en todos los dos lados de la calle hay muchas personas aplaudiéndole a uno, dándole agua, incluso hasta ponen aparatos de sonido, marimba y todo eso, y uno hasta más alegre se siente ir corriendo, y como que el cansancio no existiera ahí, pues, y más se anima uno por motivo del que tiene mucha motivación esa de Cobán. Y desde el año 90 fui, y desgraciadamente hasta ahora, este tiempo, no lo ha podido ganar ni un guatemalteco, ya que solo extranjeros lo han ganado, y esa primera vez que yo fui en el 90 fue que lo ganó un salamateco que que se llama Alberto Paredes. Y ese fue el que lo ganó con 1:08:18 y 18 segundos. Fue el mejor tiempo que él hizo. Y hasta ahora no lo gana ni un guatemalteco, solo extranjero, porque como allá en el extranjero se preparan más la gente y ellos cuentan de que ellos allá en su tierra, en Kenia o Australia o Finlandia, ellos entrenan con un animal, con ese animal que se llama avestruz. Dicen de que uno va encima y uno, el otro que va atrás, lo va alcanzando. Y desde niño, ellos de 5 años, ellos empiezan a entrenar. Y como allá no existen este modo de una bicicleta o un carro, dicen que ellos solo corriendo se mantienen, van a la escuela o a su trabajo o a hacer un mandado, solo así pasan ellos. Por eso de que ellos tienen mucha, mucha experiencia, tienen mucha potencia en lo que es el maratón y el atletismo, incluso que son buenos igual para correr 42 kilómetros. Y en la de Cobán ellos han hecho 1:03, 1:04, 1:05 y vienen hasta 25 negritos, porque ellos sí entrenan duro y son bien hechos para ese deporte, para esa carrera, porque ellos son de 2.5 metros y son más delgados que uno y tienen una técnica, una técnica y una mejor experiencia, miro yo, que le dan ellos a unos, porque ellos levantan la punta de los pies hasta la cintura y como que fueran volando, pues no se mira si ellos asientan los tenis en el asfalto, como que mira que volando van, porque ellos tienen también entrenado y tienen mucha experiencia en lo que es el maratón y el atletismo. ¿Cuál ha sido su mejor tiempo en las 18 competencias de Cobán? Mi mejor tiempo es 1:17:20. Ese es mi mejor tiempo. Tengo el puesto 48 y el puesto 50. Y de ahí ahorita entré, el último ahorita que estuve esta competencia, entré en el 260 con 1:34. Pero como hay veces tengo mi descanso, pero no entreno bastante, porque hay veces tengo otros trabajos que hacer y mejor los hago. Y solo cuando de veras tengo el tiempo que no tengo trabajo, entreno un poco, pero casi no me he dedicado mucho ahorita, porque ya uno con esposa o hijos hay que trabajar, porque el dinero ahorita no alcanza y hay que hacer otras extras para que uno pueda cubrir sus necesidades. Hablando de la carrera de Cobán, la otra que menciona es la de los Cuchumatanes. Es una muy exigente carrera. Ajá, esa es la otra, la que exige bastante y donde uno tiene otra gran experiencia, es la de los Cuchumatanes, porque son 14 de kilómetros, son 21, son 14 de cuesta y son como 6 o 7 de planada, que se corre del parque de Huehuetenango al municipio de Chantla. Entonces, de Chantla para el parque Oliveri, empieza la cuesta, que son 14 kilómetros. Yo la he corrido como 3 veces, la corrí 2 veces cuando era terracería y la última vez que he ido ahorita la corrí en asfalto, y el asfalto es más duro que la terracería, pero sí, ahí agarra una experiencia y uno se da cuenta de que no todas las carreras son iguales, porque ahí hay una gran diferencia por las cuestas y por el nivel que tiene, lo alto ese cerro, y tiene creo que más de 3.000 metros de altura, y una gran experiencia que uno va corriendo y el otro compañero adelante y casi la neblina lo cubre al otro y a uno también no lo mira al otro que viene atrás, porque legalmente es bien alto ese cerro y un gran, como que es una experiencia que uno agarra, porque uno va corriendo y en lugar que le salga sudor, más helado se pone uno por el nivel que tiene y lo frío que es Huehuetenango. El tiempo ahí en la carrera de los Cuchumatanes, ¿cuál ha sido el mejor que se ha sacado? El tiempo ahí tengo 1:28:50 en esa maratón, porque ahí es dura. ¿Y qué puestos ha tenido? ¿Ah? El puesto, he entrado en los primeros 100 ahí en los Cuchumatán. Sin duda, pues es una experiencia enorme la que Miguel Ángel Tezucún, originario de San José, ha ido a tener en estas competencias en los diversos departamentos de nuestro país. También nos menciona que fue a San Pedro Sula, ¿no? Sí, fui a San Pedro Sula y me invitó un señor que es amigo mío, donde yo les hice una competencia ahí en San José, y donde habíamos hablado con el alcalde que está hoy, es familiar de nosotros, y él dijo de que todo el tiempo esa carrera se iba a realizar en cada feria de San José, cada 19 de marzo, pero desgraciadamente solo una vez se llevó a cabo, y el otro año yo le hablé 3 meses antes al alcalde, Y después me dijo él de que ya no lo vamos a hacer, que a la carrera, a la competencia no le traía beneficios a él. Y desgraciadamente pues ya no se hizo y se murió la competencia, solo una vez la hice. Y pues este señor, como se hicieron amigos, él me invitó a correr la carrera del diario La Prensa de Honduras. Y fue que logré ir y me fui aquí por Puerto Barrios, en un lugar que se llama Entre Ríos. Ahí me fui, que ahí a 12 kilómetros está la frontera de Honduras, y me gustó ese rumbo ahí porque uno va ahí, es pura planada, y uno llega a Puerto Cortés y desde ya como unos 8 o 10 kilómetros se mira el puerto y pura planada, se va uno yendo bien bonito y hay muchos ríos y todo ahí. Y llegué a Puerto Cortés y ahí agarré un microbús y me fui para San Pedro Sula. Entonces también ahí fue una gran experiencia porque mucho calor y sí se deshidrata uno bastante por el calor, y eran dos vueltas, eran 21 kilómetros donde logré cerrar la vuelta, pero no gané, pero sí participé y sí quiere ganar esa maratón, mucho calor. ¿Qué lugar entró ahí? ¿Qué puesto? Pues ahí entré entre los últimos porque no le puedo decir que gané ni otro un buen lugar, porque legalmente sí, lo que yo quería es terminarla, porque desgraciadamente sí, hay mucho calor. Bien, don Miguel Ángel, usted también nos ha contado antes de esta plática que hemos entablado, de que la experiencia que usted ha ido acumulando pues es enorme, ¿no? Y cada competencia pues es totalmente diferente, como usted bien lo dice. De las otras competencias, les ha traído también muchos reconocimientos, ¿no? Sí, todas las competencias me han traído nuevas experiencias y he conocido muchos lugares y muchos amigos, muchas amigas también. Y yo pienso que hacer deporte es hacer patria y hacer amistades. Eso es lo más que uno puede buscar en la vida. Y así uno siempre está bien con los compañeros. Y hay veces otras competencias resultan otros compañeros y amigos. Y legalmente yo he corrido con un traje que represento aquí a Petén. Y les ha gustado, pues, y ellos me han motivado. Y ese es el gusto mío y el orgullo, representar al departamento, porque ellos se admiran de mí, porque yo les cuento cómo voy y todo eso, pero ellos me animan y me dicen, no te desanimes, vos seguí, vos eres bueno y siga adelante, y yo pues siempre he estado adelante. Ya que mencionas, su traje es muy característico, es de jaguar. Sí, así es, así es. Ese es un sobrenombre que usted tiene. Sí, yo no me conocen por mi nombre, sino que solo me conocen por el Tigre Petener. ¿Quién le puso ese nombre? Pues yo me lo pusieron por mi traje, pero existió el Tigre, que era el boxeador, que Dios lo tenga en paz descanse, de que él ya murió. El traje incluye camiseta, pantalones y hasta los tenis. Sí, y también me pongo mi trapo aquí amarrado, ¿no? Entonces, eso es lo que a ellos les motiva también. ¿Y ese traje es diseño suyo? Sí, ese yo me lo inventé, incluso cuando corrí para la zona que representaba el equipo de atletismo de la zona, me dijo el coronel de que íbamos a hacer un equipo y de que se le iba a hacer pues el traje completo a todos los 12 corredores de la zona, pero nunca se llevó a cabo porque ellos nunca buscaron la tela. Pues yo le dije que lo buscaran y yo me encargaba de pegarle el trapo a los tenis, porque solo iban a hacer la camisola y la pantaloneta, pero del trapo para el tenis yo se lo iba a poner, pero como ellos nunca pusieron interés en hacer el traje para el equipo completo, nunca se hizo, pero sí le gustó el uniforme al coronel. Ya que menciona su paso por la zona militar, también una experiencia grande, porque ahí salieron a competir a muchos departamentos, ¿no? Sí, representé muchas veces a la zona militar y en los juegos intermilitares, que sacamos el tercer lugar, nos dieron trofeo y sacamos, y yo saqué como 3 o 4 puntos, como ahí también corre también los puntos y también por punteo también hicimos ese lugar y sí tuve una buena experiencia ahí. Incluso me ofrecieron de que me iban ellos a buscar a meterme en un equipo así de atletismo representando a la defensa de Guatemala, o sea en la zona militar allá en Guatemala, pero desgraciadamente nunca salió el presupuesto. Y por ese motivo yo no me fui para Guatemala y no pude volver a estar en la zona y no salió. Si no, yo me hubiera ido, porque sí, ahí me iban a poner un buen sueldo íbamos a entrenar 3 veces diaria en lo que es el atletismo. También nos menciona usted una competencia, que es la que se hace alrededor del lago de Amatitlán. Sí, esa maratón la corrí, la primera vez que yo fui la corrí en lo que es Guatemala, todo lo que es refiere a Guatemala. Entonces ya en la segunda fue que yo, en esa primera vez yo hice entré 2 horas 52 en los 42 y me dieron una lata de leche, una playera y una medalla y un diploma. Y en la segunda que yo fui, en esa misma maratón, entonces ya se salía en el campo Marte ahí en Guatemala y se iba hasta Matitlán a darle vuelta al lago hasta llegar al Parque Las Ninfas. 42 kilómetros. Esa la he corrido 5 veces y ahorita la van a hacer el 13 de octubre, la van a hacer otra vez. ¿Cuál ha sido su mejor puesto y su mejor tiempo en esa carrera? Pues mi mejor tiempo es 2 horas 52. Con sexto lugar. Sí. Mira, amigos, estamos con don Miguel Ángel Tezucún Bitzil, un atleta muy destacado, muy conocido aquí en nuestro departamento. Él ha participado en infinidad de competencias, en competencias legendarias que ya no se corren aquí en Petén, por ejemplo, la del Granady Thompson, ¿no? Sí, esa del GIT fue mi primera experiencia en el 87, donde mi primo era bueno en categoría juvenil y esa vez yo estaba entrenando muy fuerte y solo una tuve con él ahí, fue que yo le gané y todo, que gané mi primera medalla y mi primer trofeo. Con eso yo me motivé y seguí ganando y seguí entrenando más con ganas para seguir siempre llevar el primer lugar y la gané 12 años, la gané la GIT y ellos también me prometieron de que me iban a conseguir un trabajo y nunca me lo consiguieron y desgraciadamente no hubo nada. Bien, es lamentable, ¿no? Esas situaciones. Don Miguel Ángel, usted en esas 300 competencias ha tenido una serie de aventuras, ¿no? La más reciente, nos contaba, fue el fin de semana pasado. Sí, fue ahorita la que corrí en Puerto Barrios. También otra vez que me fui a Barrios también, iba a correr la del Cariño también, que esa la gané 5 veces. Y desgraciadamente me fui a una fuente del norte y me dejaron como las 11 de la noche allá en la entrada de Bananera, ahí por la Ruidosa. Y yo me bajé ahí, yo esa vez solo llevaba 10 quetzales, como esa vez cobraban 3 quetzales para Puerto Barrio. Pero yo no llevaba dinero y como siempre ando y no consigo la ayuda, pues yo con lo que tengo me voy. Y esa vez me fui y me bajé ahí, pues yo me bajé ahí y me dejaron creo como a 300 metros, me dejó la camioneta del cruce para ir a Barrio. Entonces yo me vine caminando, era como las 11 o las 12 de la noche. Entonces cuando volteé yo a ver, miré que venían dos clientes por allá y me venían. Ahí yo dije, yo los miré que venían atrás mío, pues dije, estos a mí me vienen siguiendo. Pues yo agarré, me corrí, caminé más rápido y ahí ya llegando, dando la vuelta, llegando ahí el cruce de la Ruidosa, pues ahí me tiré en una zanja donde está la orilla del asfalto y como allá existe una zacatera grande en la orilla del asfalto, pues ahí me tiré y ahí dormí hasta el próximo día, como a las 7 salí y me fui para Puerto Barrio. Pero yo ahí estaba atento cuando ellos regresaron, venían hablando, decían ese cliente traía dinero porque viene del Petén y lástima que se nos fue, decían ellos, pero yo lo estaba oyendo, yo estaba escondido ahí en la orilla del asfalto. Y después yo, como ellos dijeron así, pues dije yo me querían hacerme algo. Y yo sin andar solo 10 quetzales para de ahí del cruce para Puerto Barrio, pues entonces ahí me quedé, ahí dormí un gran zancudero, pero después me agarró el sueño y ya no sentí nada. El otro día salí donde yo estaba escondido y me fui a Puerto Barrio, pues gracias a Dios, el otro día, aunque sea desvelado y aguantando hambre, pues gané el primer lugar, me dieron una copa que hasta hoy lo tengo en la casa y me dieron 300 quetzales, entonces cuando yo venía ya de regreso sí ya traía dinero, pero para la ida no llevaba nada. Sin duda son experiencias que le quedan en la historia como para escribir un libro. De... No se quiere ganas. La otra competencia que recuerdo también cuando me fui al rancho, aquí había feria aquí en mi pueblo San José, pero como aquí no se hace nada, yo tenía una invitación para allá esa vez, como ya celebran la feria de San José también, pues me fui también y la misma cosa me pasó, que como la 1 de la mañana también me dejó la fuente en la entrada al rancho, pues de ahí me metí, iban unas personas que eran de ahí, ¿no? Y después yo les pregunté de un señor si lo conocían y me dijeron él de que no conocían. El señor se llamaba don David Pineda. Él es un maestro que tiene un instituto ahí en Amates y él fue que me invitó para esa competencia. Y yo fui a esa, pues Y me dejó la camioneta como la UNE y ahí entré para adentro del municipio, el rancho. Y yo pregunté y ninguna persona me da ninguna razón de él. Pues me agarré, me fui al salón de baile. Y lo curioso que me dio a mí de que me tuve experiencia ahí de que miré que hay dos salones de baile. Porque había un salón de baile donde bailan así, baile normal, con conjunto, marimba. Y hay otro salón donde bailan solo así, conjunto como de ranchera, así abrazado, agarrado. Y esa es la experiencia que yo tuve. También ahí me dormí en un terreno porque ya no, ninguno me dio resultado o nombre de dónde vivía el don. Pues yo lo que hice, me dormí en un terreno. Al otro día, igual como a las 7 desperté de un terreno ahí donde había monte, ahí me quedé durmiendo. Y el otro día como a las 7 pregunté dónde estaba el don, si enfrente tenía yo la casa del terreno donde dormí, pero yo como no conocía, entonces yo le dije al don, fíjese que yo lo anduve buscando de la 1 de la mañana, le dije, y desgraciadamente ninguno me dio razones de usted, entonces yo ahí me quedé en ese terreno de enfrente, le dije, pero si aquí vivía, pero como yo no conozco, le dije, entonces él me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, pues ya no corra, me dijo, le voy a dar todos sus gastos y descanse y desayune y después mira la carrera y se va. Pero yo le dije, a mí me da pena, le dije, yo a eso vine a representar mi departamento y el municipio, le dije, yo voy a correr. Y corrí, fue que hice el quinto lugar ahí en el rancho. Y él me dio todos los gastos, e incluso hasta me ofreció de que yo me fuera allá para que le manteniera limpio ahí la escuela y le chapeara su terreno, como él vive ahí donde pasa el río de Guasatoya. El río Motagua parece que es, y ahí tiene un instituto él, pero desgraciadamente yo como aquí es mi tierra y aquí me gusta, yo no le dije que no podía, pues, y no fui, porque él me dijo que así me iba a patrocinar y me iba a dar un sueldo y en todas las competencias me iba a llevar, pero yo no fui porque no es como que uno esté en su tierra. También corre la carrera del azúcar, ¿no? Sí, esta del azúcar también tengo una medalla que entré entre los primeros 100 y fue la medalla número 85 que yo saqué ahí. Y ese fue también otra experiencia de que ahí son 10 kilómetros, pero hay que correr con toda la velocidad que uno tiene, porque como en los 10,000 metros, o sea, 10 kilómetros, ahí en Escuintla corren 5,000 corredores y ahí dan como 8,000 que sale del primer lugar hasta el décimo. Pero yo, ahí ponen una medalla para los primeros 100 y yo logré esa medalla. Y hice también un buen tiempo en esos 10 kilómetros ahí en Escuintla. Y la he corrido otras veces, pero he entrado en otros puestos más altos, pero porque también hay veces no tengo tiempo para entrenar. Pero yo pienso que con una ayuda o que si le pusieran un sueldo a uno solo por correr, uno se dedicara o lo agarrara como un trabajo, entonces uno sí tiene resultados más positivos y puede uno ir a representar al departamento en carreras internacionales o en otro país de acá de Centroamérica. Y mis más ilusiones que tengo que algún día tal vez pueda yo conseguir la ayuda o de mi bolsa ir a competir a la maratón de Nueva York o Los Ángeles, porque siempre me han invitado a otros compañeros, me dicen hacemos conecte, nos vamos o juntamos pisto, pero ellos han ido porque ellos sí tienen su ayuda o tienen patrocinadores, pero yo desgraciadamente no he podido estar en una maratón internacional allá en Estados Unidos o en otro país, pero es por la falta de económico, dinero, por eso no he podido estar allá, pero sí me gustaría y tal vez algún día voy a estar allá. No pierdo la esperanza porque algún día voy a ir a hacer eso y sí, tal vez lo voy a hacer. Don Miguel Ángel, esto que usted ha hecho a lo largo de su vida también pues ha sido reconocido y sigue siendo reconocido. En San José le han dado muchos reconocimientos, pero ¿qué otros reconocimientos en otro lado le han dado, don Miguel Ángel? Pues también tengo una experiencia de una maratón que tuve en Purulá. Ahí fui dos veces a correr, ahí fue, me hicieron un reconocimiento y me dieron un ramo de flores que ahí se cultiva mucho lo que es la flor, ¿no? Y bonitas flores y todo eso. Y ahí me atendió muy bien la gente y me la entregó una muchacha muy linda, muy bonita, muy amable la gente ahí. Y he agarrado mucha experiencia y yo me he encariñado con ellos y las personas igual. Y les gusta así como yo pongo mi traje y todo eso y se toman fotos y todo eso. Ellos me agarran un gran cariño y yo también. Y yo hago un gran esfuerzo porque miro de que sí hay gente que le motivo mucho en su competencia y me invitan, y ahí ando siempre representando a Petén y a San José siempre, pero y a San, ¿por qué no decir a San Benito también? Si ahora aquí vivo en San Benito, pero desgraciadamente he pedido ayuda ahí con el alcalde y también no, aquí no le ayudan a uno, porque un día me dijo, te ayudamos, pero tenés que hacer una solicitud. Y desgraciadamente yo pagué una solicitud que me lo hicieran y me cobraron 10 quetzales, como que 40 me ayudó, no me ayudó cabal los 50 quetzales. Y de ver así, ¿para qué voy a andar molestando a las autoridades? Y lo mismo allá en San José, que ahí un montón se me ha prometido y todo, y no se me ha cumplido, solo me reconocieron ahí un diploma que dio los derechos humanos en el hace como 2 años, creo, que me dieron un diploma en el reconocimiento del amigo de la paz que nombraron a San José, pero para mí, yo pienso que eso es poco para mí, y hay otro alcalde igual que entró, que me dio un diploma, pero ese mismo alcalde que me dio un diploma, ese alcalde, yo le pedí ayuda una vez y me dijo de que yo tenía que chapear 15 días lo que son los terrenos públicos, por ejemplo, la escuela, el centro de salud o el cementerio, para que él me diera esa ayuda. Pues yo, como yo interesco el deporte y a mí no me importa los obstáculos que ellos me digan o que me pongan o que me hagan, yo los hago porque yo me gusta el deporte. Pues en esa vez fue de que yo caí allá en Amates, que iba a una carrera de Teculután. Esa vez fue que ese alcalde le pedí ayuda y él me puso esos obstáculos. Pues yo le dije de que yo hacía lo que él me dijera, pues él me iba a dar la ayuda, pero que cuando yo viniera que iba a trabajar 15 días para la municipalidad limpiando los terrenos públicos, pues lo hice. Pues mi papá, de ver así, me dijo él, pues devolverle el dinero, me dijo, y ya no vayas a correr, me dijo. Ah, pero yo le dije, yo le voy a devolver el dinero, le dije, pero siempre me voy a ir. Y como aquí tengo mucha gente que me tiene un gran cariño y me ayudan por mi deporte, como lo es don Oscar Echeverría y este otro señor del mercado, don Fanti Soli, y tengo mucha gente aquí que me ayuda, pues yo agarré, me vine para acá, para San Benito, y junté 450 y siempre me fui a esa competencia, y solo para que yo cayera allá en Amatis, que es un municipio de Puerto Barrio, de ahí como están agarrando para prestar servicio militar, y como yo no había prestado servicio militar ni reserva, fue que ahí me agarraron en Amates y ahí me llevaron a la zona militar número 6 de Puerto Barrios, y allá estuve. Pues allá gané la carrera del cariño, la gané 5 veces y de ahí me ofrecieron todo. Me dijo el coronel que él me iba a dar todo lo que yo quería, pero como yo no estoy acostumbrado a estar como encerrado, preso, entonces le dije a mi papá que me fuera a sacar, y él llevó 3 escritos y todo eso, y fue que me dejaron libre. Pero después me cuidé mucho, porque cuando agarraban gente así, yo ya no salía a competir hasta que pasaban esos casos. Yo salí otra vez porque él me dijo, si te voy a sacar, me dijo, pero si volvés a caer, yo ya no te saco porque cuesta sacarte, me dijo. Entonces ahí agarré yo experiencia también en eso, ya no salía mucho, y cuando pasaba eso volví a salir a competir. Don Miguel Ángel, sí, ¿qué siente cuando usted entra a la meta en un primer lugar? Ah, se siente de que uno le da gracias a Dios por darle la fuerza para lograr a llegar a esa meta. Es como proponerse a esta meta, a competir y llegar a la meta, es como uno, como es como una experiencia de en una religión, por ejemplo, de así evangélica o católica o lo que sea. Así es lo mismo proponerse, pues, salvar uno su alma, porque uno no tiene que voltear a ver para los lados ni para atrás, sino que mirar solo adelante y lograr esa meta, porque así es el deporte y así es la religión. Y si uno es duro, logra el objetivo que necesita o quiere, porque hay veces yo oigo programas evangélicos y yo tengo una gran experiencia y lo oigo ahí, y yo eso es lo que digo, igual de que lo mismo es correr que estar en una religión. Uno hay que proponerse, no oírle a las personas ni el lado izquierdo ni derecho, y mucho menos voltear a ver para atrás, sino que solo para adelante. Y ahí para adelante y para adelante uno tiene que lograr el objetivo que está propuesto, y sí lo tiene que lograr, pero sí cuesta y es duro y hay que tener mucha experiencia. Bien, sin duda, es una gran experiencia, ¿no? Bien, amigos, estamos ya pues llegando al final de nuestra plática que tenemos con don Miguel Ángel Tezucún Bitzil, un atleta muy destacado, originario de San José, que le ha dado muchas glorias al departamento de Petén. Don Miguel Ángel, ¿cuáles son sus sueños? Mi sueño pues es pedirle a Dios que me dé más vida y seguir siempre adelante en el deporte y siempre algún día llegar a representar aquí al departamento allá en alguna maratón, sea en los Estados Unidos o en otro país. Bien, pues esperemos de que se logre concretar su sueño. Y pues es de felicitar el gran trabajo, el gran esmero, el gran valor que usted ha tenido para ir a competir fuera de Petén, a pesar de muchos obstáculos, y que pues ha logrado competir y salir adelante. Es de felicitar el trabajo que usted ha hecho, y sin duda alguna es una de las, o sea, es una de las personas que está ya dentro de la historia de nuestro Petén como uno de los más grandes deportistas. Sí, han visto también otros grandes mejor que yo también, pero desgraciadamente no se les brindó la ayuda y yo creo que jamás tuvieron también esa entrevista como usted me invitó y me está haciendo hoy, pero yo pienso que si todavía están o ya no lo hacen o ya están descansando algunos ya allá con nuestro Señor, pues que Dios los tenga en paz, descanse, y así estoy yo, y primeramente Dios, algún día voy a seguir superando, o no sé, o si no, pues también instar a los niños y a las autoridades que ayuden a todos los deportes, a todos los deportistas, yo no incluyo que solo atletismo o esto, no, sino que cualquier deporte, porque yo pienso que es bueno, es una cultura para el pueblo, y yo pienso que eso trae muchas amistades y hace que uno conozca muchos lugares, muchos amigos, muchas personas, y también agarra uno experiencia y así hace mucha amistad uno. Bien, muchísimas gracias, don Miguel Ángel, también por haber atendido a nuestra invitación, el haberse tomado el tiempo de venir aquí a Radio Tical y a contarnos parte de su vida en el deporte. Pues no nos queda más que agradecer y también motivarlo para que siga adelante, que alcance sus metas, de que sus objetivos propuestos pues lo logre alcanzar para la gloria personal y para la gloria de nuestro departamento. Sí, quiero también agradecerle y darle gracias por esta invitación y seguir siempre adelante, y si Dios así me presta la vida de seguir, pues siempre lo voy a seguir haciendo, y sí, me siento bastante orgulloso de ser de aquí, nativo del municipio de San José y de aquí de Petén. Bien, muchísimas gracias entonces, amigos oyentes, ha sido la plática con don Miguel Ángel Tezucún Bitzil, un atleta muy reconocido de nuestro departamento. A ustedes les agradecemos también su sintonía, les invitamos para que el próximo viernes nos vuelva a escuchar a esta misma hora para conocer más de nuestra gente.